viernes. A las 9 de la noche. Intervención improvisada. Se va a escribir con doble H. Desde Radio Nauta. Muy, pero muy buenas noches, estamos otra vez acá, otro viernes, fecha número 13 del campeonato. Seguimos, vamos por el campeonato. Palmo. Sigamos, que esto se pone bueno. Vamos por el campeonato y por qué no por la copa también. Buenas noches, Chinito, querido amigo. Buenas noches, Mapuche MC. ¿Cómo anda, Mapuche? ¿Todo bien, Cero? Todo tranqui, Chinito. Buenas noches, Germán. Buenas noches, Mati. Buenas noches, Seba, del otro lado. ¿Cómo estuvo la semana? La semana estuvo satisfactoria, se podría decir. Con dos murales terminados en la obra del padre Cajade. Qué guay. ¿Cómo estuvo la jornada que lo habías anunciado, Mariano, el viernes pasado? Esta actividad del mural. No se pudo presentar en la misa porque hubo un pequeño traspié, si mis compañeros de programa me permiten, me vuelvo a disculpar como lo hice ayer en La Pulseada. Me disculpo ante toda la gente que estuvo, si nos está escuchando, ¿no? Que estuvo en esa misa, que capaz que nos pasamos de mambo con la reacción que tuvimos, pero había gente que no tendría que haber estado y que nos arruinó la noche y no nos dejó presentar los murales. Y bueno, nos pasamos un poco de rosca y les pedimos mil disculpas a toda la gente que haya estado ahí, que casualidad está sintonizando Intervención Improvisada hoy. Pasando de tema, volvemos a la movida del hip hop. Hip hop. Pero más que nada Radio Nauta y presentamos total el teléfono por donde se pueden estar comunicando. Chino, ¿lo querés presentar vos hoy? No, preséntalo. 451-6917, Radio Nauta. El correo electrónico radionautafm@gmail.com. Bueno, bien ahí. Contáctenos, pidan tema. Y tenemos nuestra página también de exactamente nuevita, tenemos de Facebook y de mail también, ¿no? Exactamente. El mail de Intervención Improvisada es improvisando@gmail.com. Bueno. Doble I y una N está puesto a propósito porque Gmail no nos dejaba ponerlo de otra manera. Total, y después por Facebook nos pueden buscar por Intervención Improvisada. Ponen, mandan la solicitud de amistad y nosotros la aceptamos. Genial, y se van a estar enterando de todo lo que pasa por acá. Exactamente. Genialidad. Qué bueno. Tenemos la consigna. Tenemos la tema. Consigna. Alto tema. Alto tema. Alto tema. ¿Se puede ir pasando? Ahí está. Hoy una voz diferente a lo que íbamos pasando. Total. Una voz femenina que no vamos a decir. Vamos a decir que es de acá de Argentina. Más de eso no vamos a decir. No vamos a decir ni dónde es ni quién es. Y la consigna es averiguar el nombre de la cantante y el tema. Doble consigna hoy entonces. El tema está basado en una canción, sí, pop, no sé de qué manera llamarlo. Si sí podemos dar esa pista, una artista española. Nada, igual aparece en el estribillo, así que hay que escucharlo y va, no sé. Igual esa alta voz femenina representando esto que es. Sí, la versión es muy buena. Qué copa. Y bueno, ya inspirarse en la versión original es total. Hay que tener mucha originalidad, ¿no? Y bueno, hay que superar la mente y nada, con esta consigna espero que la adivinen. Cualquier cosa pueden estar comunicándose a la página de Facebook. Y también llamar por teléfono. Vamos a arrancar con un tema, Marian. ¿Te acordás que Este tema lo escuchamos en el cumpleaños de Javi. Así es. Que vos me dijiste esta cuestión de, no me acuerdo qué tema o cómo fue, esta cuestión de rimar con vocales, con ciertas vocales. Acá el guerrillero oculto desde Chile redobla la apuesta y a rimar con la R, si se puede, junto con su verso de Grupo Conspiración. El tema se llama Factor R. Factor R. Nada, es simple, rima con R, qué reto que tiene, ¿no? Es más o menos lo que hace y vamos a ver, vamos al tema directamente. Dale, vayamos al tema. Algunos nacen en la cuneta, otros nacen en la cuna de oro. ¿Y para qué? Algunos nacen en la pobreza, ¿por qué? Y otros nacen en la isla del tesoro. ¿Y para qué? Algunos pueden estudiar, ¿por qué? Algunos pueden trabajar. ¿Y para qué? Las empresas tienen libertad, ¿por qué? Pero los pobres tenemos que pagar. ¿Y para qué? Algunos toman para olvidar, ¿y por qué? Otros se drogan para escapar. ¿Y para qué? Y todos piensan que esto es libertad. ¿Y para qué? Pero yo digo que eso no es libertad. ¿Y dice? Recaudando riqueza, corrompiendo religiones, ritos y mitos, reforzando roles rígidos, repito, ricos represores, labradores reprimidos, resguardando sus rejas con perros rabiosos, rostizando rebeldes como herejes, revoltosos, irrumpiendo en regiones ajenas con guerras, ramificando rutas imperiales con robo de tierras, reinventando realidades con controles mentales, reincidente, ruptura entre culturas de occidente y culturas diferentes, garrote y barrote para razas inferiores que reciben sus tratos denigrantes, riéndose del hambre, rebajando la ración del trabajador, regalando carne de res al ricachón regodión, y para el roto solo restos de ayer en un rincón, rara vez que sobra, rompiendo rocas con ropas rajadas, la raza de ratas esclavas arrodilladas se reconoce como heredera verdadera del futuro de la tierra, a romper barreras y repartir riquezas, rayos de rebeldía, rebeliones de reos, regimiento de guerrilleros, reivindicando lo radical para retar al régimen reaccionario. Revolucionarios se reúnen, reviven y renacen rearmados. Rapeamos rabia y rapeamos amores, guerreros rojinegros, repitiendo rebeliones, rescatando los valores que renacen adentro. Revelaremos el rostro que resiste el cubierto. Rapeamos rabia y rapeamos amores, guerreros rojinegros, repitiendo rebeliones, rescatando los valores que renacen adentro. Revelaremos el rostro que resiste cubierto. R con R barricada, R con R barril, rápido corren los carros, el peto de rabia de nuestra rima hasta el fin. R con R barricada, R con R barril, rápido corren los carros, el peto de rabia de nuestra rima hasta el fin. R con R barricada, R con R barril, rápido corren los carros, el peto de rabia de nuestra rima hasta el fin. R con R barricada, R con R barril, rápido corren los carros, el peto de rabia de nuestra rima hasta el fin. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Y seguimos acá en Radionauta, en esto que es intervención improvisada. Vamos con el número de teléfono, Marian. El número de teléfono lo volvemos a reiterar. Es el 451-6917. Nos pueden encontrar por Facebook en Intervención Improvisada. Mandan una solicitud de amistad. Nosotros la aceptamos enseguida. Lo tenemos abierto al Facebook. Y si no, el mail también es improvisando, doble I y una N, @gmail.com. Improvisando@gmail.com. Y bueno, quería comentarle más o menos que voy a pasar un tema que me está haciendo sentir más o menos algo tranquilo. Públicamente y a través de esta radio quiero despedir a un gran amigo que se fue. Espero que descanse donde vaya. Que fue una buena persona y a sus familiares que sigan para adelante. Que fue un buen hijo, un buen tío, un buen hermano. Que se fue este gran amigo, Federico. Así que quiero más o menos poner un tema del FA, que es Cuando un amigo se va, para la familia de él, que me dijeron que me iban a estar escuchando, y un gran abrazo y aliento de este lado. ¿Consulta Lucas también de la comunidad? No. Un amigo de la infancia, de otro lado. Entonces, vamos con el tema del Fuerte Apache, del FA. Sí, obvio, total, espero que no se malinterprete este tema, porque no es tratar de hacer apología a la delincuencia o a las cosas, pero son cosas que se viven en los barrios marginales, en la periferia de todas las ciudades, así que tratar de tener en cuenta eso. Entonces, ahora sí vamos al tema. El FA en el CD Estilo Monobloquero, uno de sus mejores CD, cantando, trayéndonos la versión de Cuando un amigo se va. Total. Solo recuerdos quedan en mi mente confundida, en el interior no hay dolor. En el momento de la vida muchas cosas acaban, muchas cosas ya no volverán. Todo eso te pasa cuando un amigo se va. Para vos, caraña, de los pibes que te engañan. Yo entiendo cómo has sido, porque tú te me has ido, dejando un drama. vacío dentro mío, amigo mío. Si hace pocas horas que te estreché la mano, y ahora en esta caja te tengo que estar mirando. Porque esto es injusto, porque Dios quiso chato y le diera ser justo. Y no sabes cuánto daría por volverte a la vida. Rebuscaría entre los mares, subiría a los altares hasta que veas la luz como Jesús en la cruz. Perdonaría tus pecados porque muchos de ellos tras la reja lo has pagado. El cielo está jugado. Hoy siento que no tengo compañía, pero siento que sos el angelito que me guía y cuida mis espaldas. Y alguien te la guarda. Mi destino fue la calle, ya no estás en nuestro valle. De tiros y corridas dejaste una imagen grabada que te extraña. Te conocían y otros te tenían. Tu cabello bien peinado y tu caño apuntando. El brillo de tus anillos alumbraba tu camino. El oro que te colgaba porque tú te lo ganabas. Y después de cada hecho siempre regresabas con la frente bien alta, con tu compañero a los tiros y carcajadas. Con su buena jugada disfrutan de su dinero. Mientras la envidia piensa, yo quiero y no puedo. Pero para eso hay que saber poner el pecho. Siempre me decías que ningún policía te quitaría la vida. Siempre tu rostro conviví una sonrisa, pero con picardía, porque en todo momento sabías lo que hacía. Recuerdo a tu hermano recibiendo la noticia. Pacho Cabañas ya ha quitado la vida. Terminaron las buenas jugadas, solo no has dejado una lluvia de balas. Y llorando en tu lápida, llevándote flores, solo te dejamos una lluvia de lágrimas que en este momento no sirven de nada. Hoy el cielo te recibe. Sonríe con más llanto. Los caños que se traban, los esfuerzos que sonaban, anunciando tu llegada hacia tu última morada. Ya no está, querido amigo. Yo nunca me voy a olvidar de las cosas que vivimos y enemigos compartimos. Y tú siempre mismo brillo, con tu dedo en el gatillo y empuñando un papelillo pillo y apuntando a algún cobán y resentido. Solo le pido a Dios que te consuele en sus brazos y que te brinde el perdón que en esta vida no has logrado. Oh, Ave María, madre religiosa de esa tierra prometida. Ellos no verán mi llanto, solo al llegar el estruendo de mis balazos. Son uno, dos, tres, cuatro. No importa la cantidad, un cargador voy a tirar para despedirte a ti, que de este mundo ya te vas. En mi memoria quedarán esa noche de licor que nunca voy a olvidar. Alzo mis ojos hacia el cielo para poderte encontrar. Y entre lágrimas y un toro yo me pongo a pensar. ¿Cómo puede ser verdad que vos hoy ya no estás? ¿Cómo tu vida tan de golpe pudo terminar? Si vos supieras el dolor que me dejaste en el alma y matando a toda la lluvia, ese dolor se calma. Mi tristeza no termina ni tampoco se esconde. Por eso es que en mi piel llevo tatuado tu nombre. Recuerdo verte venir con tu sonrisa de candela, la mirada de pillo debajo de tu visera. Aquí junto a tu tumba y con el corazón en pena. Recuerdo me decías que morirías como vivías, que serías delincuente hasta el último de tu día. Y ahora desde una estrella no debes estar mirando. De allá arriba con Paco no deben estar cuidando. Dios te tenga en la gloria en tu descanso eterno. Ya te fuiste volando como un ángel hacia el cielo. Tus amigos te recuerdan por la imagen que dejaste. Pibe chorro, compañero y un amigo impresionante. Corazón va a guardar el sol del cuerpo. Para que se van a quedar. Por amigo se va. Mi corazón va a guardar.

Y volvemos para de vuelta al estudio, al piso, para... Bueno, ahí le estuvimos mostrando más o menos lo que era la consigna. Sí, y... para mí como que ya está, lo hice en el estribillo. Sí, tiró tantas cosas. El tema original es de una cantante española llamada Marta Sánchez. En el estribillo lo dice, falta develar solamente quién es esta rapera que hace esta versión muy original. Volvemos a reiterar el teléfono. Sí, dale. El teléfono es de la radio, para poder llamarnos y comunicarte con nosotros es 451-6917. El correo de Radio Nauta es radionautafm@gmail.com. La página es radionautafm.blogspress.com. Y para seguirnos por Facebook nos puedes contactar por la página que es Radio Nauta, y si no, por Intervención Improvisada, que vos mandás la solicitud de amistad, nosotros la aceptamos. Ya tenemos, ya pudimos arreglar el fallo técnico, ya tenemos abierto el Face. Y bueno, nos puedes seguir por Twitter en Radio Nauta FM. El mail de Intervención Improvisada es improvisando con doble I y una N, @gmail.com. Y ahora sí, paso un pequeño chivo de mi grupo, del grupo BGH Rap. Este miércoles 30 en el bar El Mouras, diagonal 74, entre 57 y 58, vamos a estar tocando a beneficio de la obra del Padre Cajade. Qué bueno. Vamos a estar ahí con tres bandas de rock, vamos a ser la única banda de hip hop. Va a estar Monstruo, que van a ir solamente el cantante y el bajista, con dos guitarras acústicas. Qué bueno. Van a estar los chicos de Face Cream. Y el otro grupo que no recuerdo cómo se llama, pero que más o menos se encargaron de organizar todo este evento, que me perdonen los muchachos que no me acuerdo el nombre. Y bueno, lo que vamos a estar pasando es un tema que se grabó en Radio Estación Sur, con la ayuda de Javier Sade, con su charango de fondo, que es el tema donde nosotros le cantamos, se lo dedicamos a la persona que nos dio una segunda oportunidad de vida, el padre Carlos Cajade, que este martes 22 estuvimos cumpliendo un octavo aniversario sin su presencia física. Y bueno, ahora le vamos a estar pasando este tema tan especial para nosotros. Y también adelantando más o menos lo que van a poder escuchar en el Mouras. La entrada sale solamente 20 pesos. Vamos con Desde el Cielo. 1, 2, 3, va. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha se haga un fin eterno. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha se haga un fin eterno. Un fin eterno. Me pongo a pensar, ¿cómo es que ya no estás? Recuerdo tus palabras y me pongo a llorar. ¿Cómo quisiera que estés al lado nuestro, escuchando nuestro rap, y con tu cariño nos puedas abrazar? Hoy miro tu foto y no lo puedo superar. Lo que hiciste por los pibes lo sabemos valorar. Son más que mi vida, vos sos mi papá. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha se haga un fin eterno. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha se haga un fin eterno. Un fin eterno. Desde allá arriba nos debes mirar, corrigiendo nuestros pasos, lo bien y lo mal. Somos todos pibes, pibes de la calle, y salimos bien de abajo como vos nos enseñaste a vivir la vida, y siempre pa' adelante y demostrarle a la gente que no somos delincuentes, que no somos delincuentes. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha se haga un fin eterno. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha se haga un fin eterno. Un fin eterno. Padre Cajade, que miras de los cielos. Padre Cajade, que miras de los cielos. Padre Cajade, esto es para vos. Padre Cajade. BGH Rap, rimas inteligentes, 117 récords, poniendo el corazón a nuestra manera. Navega a radionautafm.wordpress.com. Desde el cielo volvemos de vuelta al estudio. Este tema de los chicos de BGH, desde el cielo para el padre Cajade, para la gran persona. Y bueno, felicidades por el aniversario que cumplen. Y bueno, hacerte acordar que también, como grandes artistas, ustedes tienen un evento que no estamos confirmados, no está bien confirmada la fecha, pero se viene el MI al Olga Vázquez, a lo cual trae un evento de Tripulación Viemna, los chicos que organizan, van a traer a El Núcleo, acá Tinta Sucia, van a traer al JMC y bueno, otros artistas más, y también está la presentación de ustedes, BGH Rap, cantando con grandes artistas como lo son ustedes. Sí, falta confirmar la fecha, si es domingo 3 o domingo 10, ¿no? Sí, está entre... Bueno, eso se está por confirmar. Espero que nos comuniquemos pronto con los chicos de Tripulación Viemna, que la otra vuelta estuvieron acá en el estudio también lanzando este evento del MI, que ya se había hecho en 64, entre 116 y 117. Sí, en el Forever. Y que estuvo muy bueno, y la verdad que espero que este evento también sea el doble y el triple de lo que pudimos compartir con el Chino y otra compañera de la cocina. Así que bueno, seguimos con... Sí. Tomo la palabra, yo te la saco de la boca, Chino, para aclarar que también se está gestionando, los secundarios están gestionando un festival para poder remontar de a poco la CUES, la Coordinadora, sí, Unificada de Estudiantes Secundarios, y que sería el 16 de este mes, 16 de noviembre, y hay probabilidades de que BGH también suba al escenario. En todos lados BGH, se nos viene un mes bastante, bastante lleno de actividad, es bueno volver a subir a los escenarios después de tanto tiempo. Otra de las cosas que quiero contar es aclarar que es Rimas Inteligentes, que se escuchaba al final, y sí, que es 117 Record. Bueno, 117 Record es lo que nosotros estamos buscando en algún momento poder formar, que va a ser nuestra sala de ensayo y nuestro propio estudio, que ojalá se pueda hacer dentro del hogar. Y Rimas Inteligentes es el proyecto que desde que nos formamos con BGH, es el proyecto de CD que queremos alcanzar. Ya llevamos 5 temas y apuntamos a no más 7-8 temas para poder hacer el primer CD, como para arrancar un mini demo, digamos. Qué bueno. Otra de las cosas que quería informar era sobre el tema que vos habías pasado del FA, sí, que es Cuando un amigo se va, que está dentro del CD estilo monobloquero. Que este CD estilo monobloquero es el primer CD oficial, digamos, no es un demo, sino es un CD, sí, es un CD oficial completo de el FA, que a pesar de que en ese momento estaba pasando por muchas censuras y etcétera por el tipo de rap que hacían, además que fue su primer CD oficial, fue su primer CD platino, o sea, el primer CD de platino de El Fuerte Apache, y que en ese momento estaba uno de los hijos de Spinetta, que vos sabés bien el nombre. Dante Spinetta. Trabajando en ese que material, los acompañó en 3/4 de su carrera, y después, bueno, se abrieron y quedaron con uno de los chicos del Fuerte Apache, que era como DJ Rey David, que se quedó con el estudio que Dante los ayudó a conformar. Sí, eso es cierto. Bueno, revelamos algo. Vamos a velar la consigna del día. Vamos a pasar el tema. ¿Quién será? Estoy desesperada, imagino un futuro y veo que no me espera nada. Miro a mi alrededor, veo la tierra devastada, gastada, atada, toda rota, tan maltratada. Ahí va. Desesperada es el tema. La versión original de Marta Sánchez, ya lo dijimos. La rapera que lo tomó y lo reversionó. Primero, ¿de dónde es? ¿De qué parte de la Argentina es? Ella es de Chubut, de Trelew, pero ahora está radicada en la capital, o en Buenos Aires. La verdad que lo que tiene original el tema de Sara Eve es agarrar un tema como Desesperada de Marta Sánchez y reversionarlo. Total. Así es. Así que, nada, un artista que vamos a estar difundiendo seguramente, y ojalá que pueda estar también acá de visita en la radio. Ella suele venir acá a la ciudad de La Plata. Y justamente una parte del tema dice: no estoy con el J. Toda una casualidad. Toda una casualidad, sí. ¿No, Lucas? Así es. Sí. Y yo te tiro la posta ahora a vos. Pero sí, dice así, aparte, no estoy con J acá en el estudio, no sé, algo así. Yo tampoco estoy con el J, pero lo voy a estar siempre porque es mi hermano de sangre, el hermano que adoro. Y bueno, vamos a tratar de terminar lo que es este programa de intervención improvisada escuchando un tema de un gran compañero, un gran amigo, un gran hermano para mí. Un gran profe para mí. Un gran profe, totalmente. Bueno, si lo quieren ver así, yo no lo recomiendo. Pero... y un gran molesto para el chino, creo. No. Un grande. Yo lo... todo el aprecio que tengo. Bueno, sí. Bueno, antes de que anuncies el tema, perdóname, chino, sí. Nos vamos despidiendo ya. Nos vamos despidiendo. Marian, te estrecho la mano para saludarte. Muchas gracias. Nos encontraremos el próximo viernes. Volvemos de acá. Ustedes están adelantados 5 minutos. Total. Y bueno, ¿viste? No. Es el operador que... Sí, lo que yo quería felicitar, igual ahora vamos a escuchar el tema, pero el J es uno de los fundadores de MLB. De la crew, del viejo barrio. Que pertenecía yo. No, pero de alguna manera seguís perteneciendo y estabas obvio, creo que pero... MLB es mi comienzo al despertar cada mañana. Ya lo dije una vez y es así, es mi comienzo cada día. Sí, así que no, vamos. Hoy cuando sigo con... vamos a escuchar este tema de Jota, que sorprendente para mí. Igual esperemos que pueda estar un día acá, ya que presentando este material que... Sí, lo vamos a tener a él y a todos los chicos de MLB. En fin, vamos con esto que se llama Pensar y Ver, de J. Cruz, MLB Crew. Sin que pensar busco la calma, sentado sin un vicio que encender. Desafío al porqué, muchos me incitan a ceder. Sin pretender correr, poniendo el pecho sin dar gritos. Acá sentado mientras medito los invito, en este recorrido serán parte de este escrito, desde acá. Mientras medito, edito lo inédito, junto a mis escritos. No busco crédito, solo abarcar al mérito. Viendo niños entrenados con juguetes bélicos. Tanta enfermedad para pocos médicos, hoy sé por qué. La solución para el futuro viene de un pensamiento épico, inspirado por quien dedicó su vida para dar un regalo sin valor numérico. Quien me arrancó el miedo escénico, tras haber pisado el escenario de esta vida. Busco el punto exacto de tu mente con el que practico esgrima. Hablo en secreto y me acobija la colina, espera que Dios me ayude a descifrar el sentido de esta vida. Mi lado espiritual, los ojos del alma que me intrigan, sin poder evitar que los lobos me persigan, mientras la muerte se mantiene entretenida, entretenida, entretenida. Pensar y ver, ver es el detalle oculto que me deja las calles. Pensar y ver, ver es el detalle que me salva de ser un simple ser. Pensar y ver, ver es el detalle oculto que me deja las calles. Pensar y ver es el detalle que me salva de ser un simple ser. Escapo del lobo y los esclavos de su mordida, mientras se irritan en la neblina, preocupados porque lo que empezaron acá se termina. Mientras redimo mis heridas como un héroe de Malvinas, olvidado entre cicatrices, pero que aún respira. Alguien que sus metas estira y sobrepasa cada uno de los límites de tu retina. Con palabras desafila la rutina homicida. Lenguas cretinas que lastiman son el SIDA, causando dolor y aplico morfina. Ellos son esquinas, yo soy la tierra, asfalto y avenidas. Soy los puntos cardinales de tu tierra indefinida. En el precio de su error soy el costo más el IVA. Soy quien sobrevive en Argentina, desde el barrio Malvinas. Sentado viajo, incomodando al mundo en el que no encajo. En esta selva junto a mi espada me abro paso, viendo cómo bajo el ocaso mis enemigos se combinan. Son miles las hormigas que solas se enfilan. Pensar y ver, ver es el detalle oculto que me deja las calles. Pensar y ver, ver es el detalle que me salva de ser un simple ser. Pensar y ver, ver es el detalle oculto que me deja las calles. Pensar y ver es el detalle que me salva de ser un simple ser en este mundo infiel. Y mientras irritan al de arriba, su fama es pasajera y su gloria los arruina. Tú solo mira cómo terminan. En un rincón de la basura llorando las migas, con la memoria como espina que lastima. El recuerdo que nos mira y tira, baldazos de agua fría, saliva podrida, miradas engreídas. El mundo entero no impedirá que siga caminando sin trofeos, sin oficios ni empleos, sin hechizos ni deseos, sin un pero. Hombre libre entre los reos, sin un velo. En el conteo veo miedo bajo el ego. El ciego sigue al tuerto, ciego de celos, y no cuesta creerlo. La tierra es una barca que deja marcas, sin marcha, sin frenos, naufragia sin remos. Y en el sendero junto al extremo, que pocos vemos, que no soy fuego pero quemo. Hoy rompo hielos porque este vacío ya está lleno. Por ti me desvelo, en mi corazón está la cura para tu veneno, la cordura del obsceno. Por esto entreno y ordeno el desorden sin consuelo. Pescador de almas que lanza palabras calmas en forma de anzuelo. Oh, oh, jo, jo, joda cruz, MLV crew. Ey, Malvinas. Ey, ey, ey. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. Volvemos al piso, estábamos escuchando ahí al señor J. Cruz, Claudio Marcelo Buizón. En fin, un tema que estuvo guardado mucho tiempo y bueno, ahora hoy en día estamos tratando de meterle un poco más de espila a esto musicalmente. Así que nada, es una de las cosas que va a presentar capaz dentro muy poco acá en el estudio con los chicos de MLB, donde yo me incluyo también. Y así que bueno, Marian, estábamos escuchando a J. Cruz. Estamos escuchando a J. Cruz. Y ahora sí, es hora de despedirnos. Total. Ahora sí, Chino, nos vemos el próximo viernes. Ahora sí. Yo quería mandar. Cero. Sí. Nos vemos el próximo viernes. Chino, vamos a empezar con los saluditos. Sí, y un chivito que acá hoy en el Olga Vázquez hay una fiesta. Van a tocar una banda llamada Alto Corte que viene desde Berisso, del barrio de Nueva York. Así que muy recomendable, una banda de cumbia. Qué bueno. Va a haber una banda de percusión también. Así que si no tienen planes o un gran plan para salir es este. De venirse al Olga Vázquez a ver esta banda y pasarla lindo acá en el Olga. Nos vamos a despedir con un tema de Esteban Elás. De Esteban Elás. Sí. Mando un saludo yo también a los chicos de la cocina, de lo de Olga. Lo de Olga. Y antes de dejarlos con los chicos de Por Favor No Regrese de la Luna, que ya están acá haciéndonos el aguante como siempre con el mate listo. Total. Vamos a leerlo a medias, Chino, porque... sí, no ya lo leí antes, pero porque el tema iba a estar pegado con el de Ucamau y Qué y Dos Balas que pasamos antes. El tema Patria Grande. Lo vimos en el estilo y lo repetimos. Dice que... Que levante el puño todo el pueblo americano. La segunda parte es tuya. Y defienda a la patria grande todos juntos como hermanos. Dice este estribillo de un tema que lo elegimos. Fue el tema que elegimos, no sé si se acuerdan, para la apertura. El primer tema que nos pusimos el a acuerdo. El golazo de intervención improvisada. El golazo de intervención improvisada. Un tema que está bueno para escuchar el domingo, ¿no? Un domingo ahí. Más que oportuno. Lo pusimos el primer día en el primer programa. Que tuvimos que elegir un tema y nos pusimos de acuerdo con ese tema, así que hoy para cerrar, y justo con, como bien contás vos, Marian, está bueno para cerrar el programa número 13. Total. Así es, totalmente. La verdad que sí. Bueno, yo me despido, muchachos. Como dijiste, Marian, saludo a los pibes de la cocina, saludo a los familias de Fede que nos están escuchando. Y bueno, Chino, nos vemos por un rato. Saluda a J. Cruz. Dale. Y a Mati, genio, muchas gracias por el aguante. Y a Germán, también. Comemos dentro de un rato. Así una que... última, Mati, nos estamos viendo el próximo viernes. Una última acotación que hago. Bueno, este tema lo elegimos para hacer unas pasos y hoy lo ponemos para dar el batacazo. ¡Vamos! En mi sangre, corriendo por mis venas, está la lucha de cada héroe americano. El grito de Atahualpa, la resistencia de Moctezuma. El valor de Juana Azurduy y de cada guerrero nativo americano que dio su vida, así como Zapata. Plata, Bolívar, San Martín o el subcomandante Marcos. Todos pelearon por la libertad. Todos gritando. Nos roben en la cara, que levante el puño todo el pueblo americano y defienda a la patria grande todos juntos como hermanos. ¡Vamos!